para que haya un buen contacto. Se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. El 31 de diciembre del año 2013, el último día de este año. ¿Qué tal, amigos y amigas de América Latina, el Caribe y el mundo? Un placer acompañarle en la primera edición del Contacto Sur. Por cierto, la última de este año 2013. Sea usted bienvenido y bienvenida. Din don dan, llegó Navidad. Chitorito, torito del portalito. En el niñito jugando entre flores. Con mi burrito sabanero. Que todos los cantos de nuestra América Latina y el Caribe pregonen la vida y la esperanza. ¡Feliz Navidad y un próspero año nuevo! Son los deseos de todas las emisoras que somos parte de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER. He aquí el detalle de las informaciones en esta primera edición del Contacto Sur. La Revolución Cubana llega a sus 55 años. De este es el tema que nos habla nuestro compañero Pedro Martínez Pires de Radio Habana en el siguiente informe. Saludos a los amigos de ALER Contacto Sur. 31 de diciembre en la historia de Cuba. Con un crecimiento del Producto Interno Bruto de 2,7%, inferior al planificado, más de 450.000 trabajadores por cuenta propia, que ya no dependen del Estado, 270 cooperativas no agropecuarias, un nuevo código de trabajo, una amplia reforma migratoria, la eliminación de prohibiciones obsoletas y el más bajo indicador de mortalidad infantil de toda su historia, concluye Cuba el año 2013. El balance anual no es el que quisieran el gobierno y el pueblo cubanos, pero la mayor de las Antillas ha dado pasos de avance en el año que termina y ya se alista para analizar en una reunión extraordinaria de su parlamento en marzo próximo el tema de las inversiones extranjeras que tiene en la zona especial del puerto de Mariel, a 40 kilómetros de La Habana, el principal polo de desarrollo de la nación caribeña. Cuba está inmersa en profundos cambios económicos. Sus dirigentes tratan de adaptar el país a las nuevas realidades internacionales sin aplicar políticas de choque y sin abandonar el socialismo y sus principales logros sociales. Se avanza sin prisa pero sin pausa hacia una sociedad más justa, más democrática, más eficiente, donde prevalezca el mérito y ganen más los que más trabajan, sin igualitarismos que se tornan injustos, buscando el aumento de la producción y la productividad, alentando el ahorro y librando una batalla sin tregua contra las indisciplinas y la corrupción. Concluye Cuba el 2013 en circunstancias bien diferentes a los años inciertos del pasado neocolonial, con un país sin analfabetismo, sin amos extranjeros que dicten la política desde capitales de antiguas metrópolis, con indicadores de salud reconocidos y elogiados por la Oficina Panamericana y la Organización Mundial de la Salud, y al frente de la más importante organización institucional del último siglo en el hemisferio, la CELAC, Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, a la cual no pertenecen ni Estados Unidos ni Canadá. Un día como hoy, 31 de diciembre, hace 55 años, el dictador Fulgencio Batista y sus secuaces, responsables de 20.000 asesinatos en 7 años, preparaban las maletas para fugarse de Cuba. Nunca olvidaré el relato que sobre esta histórica huida me hizo el piloto del tirano Batista, el teniente coronel Antonio Soto Rodríguez, quien gracias a la magnanimidad de la Revolución Cubana pudo sobrevivir y contarme un día la historia de cómo, en la madrugada del 1 de enero de 1959, llevó al selecto grupo de criminales y ladrones nada menos que a Santo Domingo, capital de la República Dominicana, donde el dictador Leonidas Trujillo esperaba, a pedido de Washington, a su socio Batista, ambos instrumentos del imperio yanqui en el Caribe. Hasta aquí este recuento para leer Contacto Sur, en vísperas del aniversario 55 del triunfo de la Revolución Cubana. Desde Radio Habana, Cuba, les habló Pedro Martínez Pires. En Aler Contacto Sur, usted hace la noticia. Continuamos en el Caribe porque en República Dominicana diferentes reacciones ha generado las recientes afirmaciones hechas por el escritor peruano Mario Vargas Llosa en referencia a la actuación del arzobispo de Santo Domingo, la capital. Tenemos detalles sobre el tema con nuestro compañero Aridio Castro de Radio Ceibo. Ha creado revuelo en la opinión pública las afirmaciones del escritor peruano Mario Vargas Llosa, quien pidió al Papa Francisco destituir a los arzobispos de Santo Domingo y de Lima, Nicolás de Jesús López Rodríguez y Luis Cipriani. En una entrevista concedida a un periódico peruano, el intelectual y novelista saludó los esfuerzos del Papa Francisco por modernizar la Iglesia Católica y los exhortó a reemplazar a los arzobispos por asumir un papel que no se adecúa a los tiempos y los consideró representante de la época de la caverna. El arzobispo de Santo Domingo increíblemente está apoyando leyes racistas que privan de la nacionalidad dominicana a más de 200.000 dominicanos por ser hijos de haitianos o descendientes de esto, algo que parece totalmente incompatible con lo que debería representar la Iglesia Católica en su doctrina sobre la dignidad humana, argumentó Mario Vargas Llosa a referirse a la sentencia 168 del Tribunal Constitucional Dominicano, que ha sido apoyada de manera vehemente por el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez. Sobre el arzobispo de Lima, señaló que el cardenal Cipriani representa la iglesia más reaccionaria, intolerante, fanática, y entonces hay que desear que las nuevas políticas del Vaticano lleguen también al Perú, enfatizó el escritor peruano. Dijo que hay que esperar que el Papa Francisco cambie las autoridades de la iglesia, que representan la caverna, y vayan siendo reemplazadas por obispos y arzobispos que estén mucho más impregnados de la mentalidad y de la cercanía a la justicia social que representa aparentemente el Papa y está muy bien delineada en la Iglesia Católica. Desde Radio Ceibo, República Dominicana, para Aler Contacto Sur, Aridio Castro. Estás escuchando Contacto Sur, primera emisión. La siguiente información nos ubica en México, este país que en este año 2013 vivió elecciones generales. ¿Qué dejaron estos comicios y qué tan transparentes fueron los procesos que se vivieron? Nos amplía esta información nuestro compañero Pedro Molina García de Radio Guayacocotla. Hola, ¿qué tal amigos de Contacto Sur? Saludos a toda América Latina y el Caribe desde Radio Guayacocotla, la voz de los campesinos en Veracruz, México. El estado de Veracruz es el estado que presentó más robos y quemas de casillas, esto lo dice el magistrado Juan Manuel Sánchez. El magistrado de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Juan Manuel Sánchez Macías, dijo que Veracruz, Quintana Roo y Oaxaca fueron los estados donde hubo más casos de robos y quemas de casillas durante la jornada electoral del 2013. En Veracruz, Oaxaca y Quintana Roo fue común la quema de paquetes, las tres elecciones que conocimos en la sala regional. Desgraciadamente, la mayoría de los casos fue la quema de paquetes y es urgente una ley federal y local que acabe con estos actos, dijo Sánchez Macías. El magistrado de la Sala Superior del Trife dijo que para evitar los actos de violencia, el Instituto Electoral Veracruzano, el IEF, organice con transparencia los procesos electorales y que el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado resuelva de igual manera con transparencia estas impugnaciones. En el último proceso electoral se vio la intervención de ciudadanos comunes o militantes de partidos que cometieron actos de violencia durante el día de las elecciones con el propósito de lograr que los resultados se echaran abajo. Esta es la información que les compartimos desde La Voz de los Campesinos. Yo soy Pedro Molina García. Contacto Sur. Y en Paraguay, gracias al informe de nuestra compañera Vanessa Rodríguez de Radio San Roque, vamos a repasar el contexto sociopolítico de este país. ¿Qué tal, amigos de Contacto Sur? Un gusto estar con ustedes desde Radio San Roque González de Santa Cruz. A las puertas del 2014, hemos dialogado con Milda Rivarola, destacada historiadora y socióloga paraguaya, con el fin de conocer cuál es el panorama del país para este año que comienza. Milda dice que esta nación está sufriendo un retroceso de 30 años. Volveremos a repetir lo ocurrido en los 80, que denominó la década perdida por las privatizaciones y políticas de restricción monetaria. Además, señala que el gobierno actual es una continuidad del gobierno de Federico Franco, que no existe oposición fuerte, que la cuestión medioambiental captó la atención por el nivel de deforestación y degradación, que los derechos humanos que se habían afianzado en gobiernos anteriores se revirtió en el gobierno de Franco. Actualmente se prioriza los acuerdos neoliberales y se trae capital extranjero en vez de afianzar lo nacional. Escuchemos a continuación las palabras de Milda Rivarola. La impresión es de que Paraguay va a entrar en esa década del 80, después se llamó la década perdida de privatizaciones y de políticas de restricción monetaria que hubo en toda América Latina y que fracasó, pero Paraguay no entró en su momento y parece que está entrando ahora, ¿verdad? No, 20 o 30 años más tarde. La cuestión medioambiental que se tornó muy importante en Paraguay por el nivel alto de deforestación y degradación que tenemos, ¿verdad? Y de alguna manera lo que es defensa de derechos humanos, garantía de los derechos humanos, ¿verdad? Esa tendencia que iba mejorando, yo diría de final o de mediados del gobierno de Nicanor ya, y lo de Lugo después, eso se revirtió fuertemente desde Franco. Sí, ese carecer de importancia de áreas críticas para Paraguay en este gobierno, ¿verdad? La cuestión neoliberal, los acuerdos con empresas extranjeras o esa priorización de traer capital extranjero en vez de fomentar lo local, todo eso es Franco y es también Carter, ¿verdad? En muchas áreas hay continuidad más que ruptura, ¿verdad? Y eso supone retrocesos graves. Fue lo expresado por Milda Rivarola, reconocida analista paraguaya. Es todo por el momento, amigos de Contacto Sur, de parte del equipo de trabajo de Radio San Roque González, 570 AM. Les hacemos llegar nuestro saludo y augurio de bienaventuranzas para el 2014. Hasta la próxima, amigos. Así llegamos al final de la primera edición del Contacto Sur. Gracias por su atención durante todo este año y por siempre estar al pendiente de las informaciones que se generan en nuestra patria grande. En la operación técnica estuvo con nosotros nuestra compañera Eliana Estrella y en la producción nuestros compañeros y compañeras corresponsales de las emisoras comunitarias y populares de toda América Latina. Que tenga usted un buen día. Por supuesto, desde ya un fuerte abrazo de fin de año y que el nuevo año que está por venir esté lleno de todo lo mejor para cada uno de ustedes. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Aler, 2020. Te toca y te prende.